monsters and companion haunts. Desperation tentacles. I've been alone since 89. We've got a man straight in disguise. They know three completes the five. This is a church that should believe. Que escuchábamos era Broken Social Scene, un colectivo supergrupo canadiense de indie rock que se formó en 1999 en Toronto. El grupo tiene, escuchen, 19 miembros, 5 álbumes y del segundo álbum llamado You Forgot It in People del año 2002 hemos escuchado Cause Equals Time, causa es igual al tiempo. Y ahora viene un tema que debo haber escuchado en mi vida unas 500 veces y nunca llego a cansarme. El grupo se llama Traffic, de Birmingham, Inglaterra, y estaba formado por Stevie Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason. Han hecho 10 discos y del cuarto disco, llamado John Barleycorn Must Die, de 1970, vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, una maravilla. Thank you. so become a man. So sharp to cut him off at the knee. They've rolled him and tied him by the waist, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him. Care about It's not the same in here since he left anyways. Era la banda Daughter, un grupo británico formado en el 2010 en Londres. Es un trío con dos álbumes y el 1 de septiembre salió el tercero, Music from Behind the Storm. Escuchamos Burn It Down. Y pasamos a Concrete Blonde, un grupo de Estados Unidos de rock alternativo, muy conocido debido a su álbum Bloodletting de 1990. Estuvieron activos de 1982 a 1995, luego del 2001 al 2004 y por último se volvieron a reunir en el 2010. A partir de entonces siguen realizando conciertos, aunque no discos nuevos. Tienen en total 8 álbumes y lo que vamos a escuchar es Ghost of a Texas Ladies Man de 1992 del álbum Walking in London. Thank you. y nos vamos a la pausa con Interpol, la banda de New York formada en 1998. 5 discos tienen, el último del 2014. Pero vamos a escuchar del primero, llamado Turn on the Bright Lights, el tema Stella was a Driver and She Was Always Down. This one's called Stella Was a Diver and She's Always Down.